Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer, pa' ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer. Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer, pa' ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer. Pero estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañada. Pero estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañada. Porque hay un ruido en la línea. Está acompañada. Porque le tiembla la voz. Está acompañada. Porque hay un ruido en la línea. Está acompañada. Ahora me voy para allá. Pieza tengo un teléfono guardado, pa' poder atenderlo cuando estoy ocupado. En cada pieza tengo un teléfono guardado, pa' poder atenderlo cuando estoy ocupado. Pero estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado. Pero estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado. Está acompañado. Porque hay un ruido en la línea. Está acompañado. Porque le tiembla la voz. Está acompañado. Porque hay un ruido en la línea. Está acompañado. Ahora me voy para allá. Está acompañado. Porque hay un ruido en la línea. Está acompañado. La voz está acompañada porque hay un ruido.